Y luego de este desalojo violento, de esta situación que ustedes han vivido, nosotros escuchábamos a otros hermanos también el testimonio de ellos, que luego de esto ustedes habían conseguido la unión de otras comunidades y estar juntos de nuevo nuestros hermanos guaraníes. Sí, primero que nada fue muy doloroso el desalojo, pero a su vez los hermanos de las comunidades del pueblo del Ramal, de la comunidad guaraní, se han unido, no han tenido reparo en salir al frente y que hagamos esta pechada todos juntos. Y la mayoría no hemos dado cuenta de que la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y la única manera de conseguir para nosotros, ya que están violando los derechos, es unirnos y pelear juntos. Bien, son muchísimas las comunidades guaraníes, Diego. ¿Cuántas son? Sí, son 37 comunidades. También nos decían cerca de 22.000 hermanos. Exactamente. Y en el lugar, Diego, ¿cómo está la situación de los desmontes? ¿Se ha parado, se ha frenado o se continúa desmontando? Hice la denuncia yo porque estaban desmontando ahí en el lugar, por ahí cerca, sí. en uno de los otros finqueros que le dio en este tiempo también el Instituto de Colonización, donde han avanzado con más de 1.000 hectáreas ya, haciendo caso omiso de la ley de bosque y de la resolución del gobierno provincial, porque esperan la noche para comenzar a desmontar y hacer los trabajos de desmonte. También han recibido el apoyo, el acompañamiento de organizaciones sociales de la provincia, Diego. Sí. Del gobierno no recibo nada, pero las organizaciones sociales son las que han acompañado, como Tupac Amaru, UATE, que han enviado alimentos, CTA, CCC, Argentina Grande, Capoma, bastantes organizaciones sociales que han salido a lucharla con nosotros. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante este petitorio que ustedes han presentado por este respeto y concreción de los derechos marcados, ¿no?, en la Constitución Nacional y en el Convenio 169? La verdad es que el gobierno no tiene respuesta. No tenemos respuesta, no tiene respuesta el gobierno. Ha escuchado lo que nosotros teníamos que decir, bajó la cabeza, pero no hace nada por resolver ahora todavía. ¿Y cuál es el camino a seguir ahora? ¿Ustedes van a continuar allí en el lugar? ¿Va a haber más marchas? Coméntanos cómo van a continuar ahora. Bueno, estamos fortaleciendo lo que es el asentamiento. Estamos esperando a ver la resolución del juez en lo civil, que hicimos la presentación por restitución de tierra, y también para que se haga la desadjudicación del lote este a este finquero. También estamos viajando a Buenos Aires, tuvimos la semana pasada en Salta, en un encuentro con más hermanos guaraníes y las comunidades campesinas, donde nos invitó el Frente Nacional Campesino, donde se habló de la problemática de las comunidades, de los pueblos campesinos, que como primer punto salió también el tema tierra, que no podemos hacer nada si no tenemos seguridad sobre las tierras en las que estamos trabajando, viviendo y desarrollándonos. Y ahora tenemos una invitación, ya que vamos con un escrito preparado, lo que se preparó en ese día porque hicimos talleres, y nos vamos a Buenos Aires. Creo que el 8 es el día del agricultor, y tenemos el encuentro el 7 y 8, y probablemente haya algún tipo de manifestación o algo en el caso de gobierno. Bien, también nos interesa saber el estado de salud de nuestra hermana Modesta, la burubicha de allí, de la comunidad del Talar. ¿Cómo se encuentra ella? Sí, hoy día estuve con ella, está con bastantes ánimos, aunque está muy débil todavía porque no puede comer lo que tendría que comer. Pero se está recuperando de a poco. Bien, Diego, ¿alguna reflexión, algún mensaje para nuestros hermanos que nos escuchan en este momento? Bueno, la reflexión es que nosotros, si hubiésemos seguido en la ruta, tal vez no hubiésemos muerto al costado de la ruta, pero hemos sentido y hemos tenido el apoyo de todos los hermanos, incluso hermanos del norte, los hermanos de las comunidades que se han acercado al corte, que se han preocupado, que nos hemos movilizado en Jujuy. Mucha gente se ha movilizado en Buenos Aires, tuvimos bastante apoyo de, por ejemplo, cartas repudiando lo que ha sucedido desde Alemania, de Madrid, de España, de todo el sur argentino, de Buenos Aires, de Bariloche. O sea, un apoyo y una unión bastante, bastante fuerte, que creo que es una de los primeros lugares, las primeras tierras que se recuperan de esta manera. Y la fuerza para los hermanos que no duden en pedir ayuda, que cuando estamos juntos

Y sobre todo, estos desmontes están avanzando, y ahí en la provincia de Salta implica un desalojo de hecho, ¿no?, de las comunidades indígenas y también campesinas. Sabemos nosotros del caso de la Cajonat y también del caso Pizarro. ¿Es así, rectora? Bueno, los desmontes en este momento no hay autorización en los nuevos desmontes, porque la ley Bona se los prohíbe. Uh-huh. Nuestra declaración es bastante general, porque habla de los desmontes autorizados previamente a la ley. Hay desmontes que son de muchos años atrás, ¿no es cierto? Sí. Que lamentablemente son situaciones muy difíciles y bastante irreversibles. Uh-huh. Respecto de la Cajonal, la información que tengo es el tema más fuerte, quizás, en las lotes 1425, donde la universidad siempre ha participado, sí, en peritajes, en mediaciones. En este sentido, hay un equipo de antropología muy muy importante, que es muy conocedor del tema. Entiendo que este es un tema fuerte, digamos, muy importante para la provincia, que tendrá que definirlo, que es la distribución de tierras entre las comunidades que habitan en 1455, y ofrecemos toda nuestra colaboración. Y en el caso de Pizarro, nosotros seguimos con nuestra presentación en la Corte Suprema, porque entendemos que Pizarro no ha tenido solución, más allá de que se haya firmado un convenio hace ya como 3 años con Parques Nacionales, y el gobierno de la provincia de Salta, y han acompañado Greenpeace y Vida Silvestre. Bueno, nosotros en ese caso no compartimos desde nuestra técnica, desde el Consejo Superior, la propuesta de solución que ha dado para Pizarro. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos por su tiempo y, bueno, les felicitamos a todas las organizaciones, por supuesto, que vienen haciendo este apoyo, este acompañamiento a nuestros hermanos que más lo necesitan, ¿verdad? Una cosa que creo que es muy importante, y que eso a veces nos queda mucho la inquietud. Nosotros a veces hacemos, bueno, estas declaraciones que son consecuentes, repetidas y compartidas y sentidas, pero muchas veces nos falta la voz de los pueblos originarios para seguir opinando, ¿no? Nosotros no nos gusta opinar sin conocer todo, como universitarios que somos, y nos gustaría realmente que nos llegara la auténtica voz de los pueblos originarios, bueno, para en consecuencia y no cometer errores. Seguramente. Vamos a tener también, por supuesto, la voz, el testimonio de nuestros hermanos que viven y que atraviesan estas situaciones difíciles en cada una de las comunidades originarias. Una vez más, muchísimas gracias, ingeniera. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Continuamos hablando acerca de los derechos de nuestros pueblos originarios, acerca de la tierra, acerca de los recursos naturales. Recién hablábamos con la rectora de la Universidad Nacional de Salta acerca de esta protección, este acompañamiento que tienen las instituciones con los pueblos originarios, estos derechos de los pueblos sobre sus recursos naturales, sobre sus tierras, también este derecho a participar en la utilización, en la administración y la conservación de estos territorios. Hablamos de la provincia de Salta, el caso de Pizarro, donde nuestros hermanos viven y también sufren las consecuencias del desmonte de ahí, del bosque nativo. Y vamos a dialogar ahora con Eloy López. Él es el encargado del futuro Parque Nacional de Pizarro. ¿Cómo estás, Eloy? Gracias por atendernos y, bueno, hablar de nuestros hermanos de Pizarro, esta situación que ellos viven. Bueno, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte de vuelta después de un tiempo largo. Y bueno, buenas tardes a la audiencia de los hermanos y vamos a entablar la charla. Bien, quisiera que nos digas dónde queda ubicado Pizarro y este parque nacional, cuántas hectáreas tiene, porque bueno, va a haber un futuro parque nacional allí. ¿Dónde queda ubicado Pizarro, donde vive esta comunidad? Sí, mira, Pizarro es un municipio que está dentro del departamento de Anta, de la provincia de Salta. Pizarro está muy pegadito a lo que sería el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, más o menos en la punta de la bota. Uh-huh. Es este ambiente chaqueño, un ambiente chaco semiárido, y está relativamente cerca, después de pasar 2 cordones montañosos desde la ruta 34 a la altura más o menos de Libertador General San Martín. Uh-huh. Se pasa primero el cordón montañoso del Santa Bárbara y después te encuentras con el de Maíz Gordo, y ahí hay un valle. En ese valle está ubicado el departamento Anta. Bueno, sí, aquí en Pizarro están, bueno, la comunidad Wichí, con la que, bueno, todo el mundo, y digo todo el mundo en serio, no como una frase popular, sino que desde muchos países se siguió el conflicto de la comunidad Huichi en su momento, en pleno conflicto con el gobierno de la provincia de Salta, el anterior gobierno, donde se desafectó una reserva que era utilizada no solo por los Huichi, sino por los criollos, que también los hay en gran cantidad y tal vez con tanta marginalidad como la de los hermanos Huichi. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese conflicto, la solución empezó a aparecer a partir de la demanda, no tanto de Huichi como de criollos, en donde pedían una solución al conflicto, que no se desafecte la reserva. Y finalmente el gobierno nacional, a través de, en ese momento, el presidente Kirchner y el gobernador de Salta, en ese momento Romero, sí, acordaron la implementación de un parque nacional, o le pasaron, digamos, la posta a parques nacionales para que vaya a aquel lugar, se instale, converse con las partes y se empiece la construcción social de un área protegida, compleja porque, bueno, compleja en el sentido de que a partir de empezar a trabajar en esta figura de área protegida nos hemos empezado a encontrar con las miles de variantes que tienen tanto los hermanos Huichi como criollos respecto a lo que ellos interpretan como el uso y la conservación del ambiente y de los recursos naturales del Chaco salteño. Uh-huh. Eloy, ¿cuántas comunidades, cuántas familias de hermanos Huichi viven allí en el lugar? Bueno, los hermanos Huichis afectados en ese momento eran más o menos 70, eran entre 12 y 14 familias. Y los criollos, que también estaban en una situación de fragilidad, que vivían y utilizaban la reserva, que en ese momento era provincial, eran más o menos unas 60 o 70 personas también. O sea, entre familias chaqueñas, criollas, y familias Huichis, eran más o menos unas 32 a 34 familias afectadas directamente por la desafectación de la reserva, digamos, por el, uh-huh, por cómo usaban ellos ese lugar, ese espacio, que en definitiva la provincia de Salta tampoco, digamos, tenía un trabajo exhaustivo o específico respecto de un área protegida. Uh-huh. El área protegida estaba nombrada, pero, digamos, no tenía ningún funcionamiento como área protegida. Esta ley que por la que se desafectó esta reserva, por su condición de área protegida, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de lotearla, de rematarla, destinarla para qué tipo de actividad? Bueno, sí, en realidad no fue una ley, sino que fue un decreto. Ajá. Que impulsó el Ejecutivo de la provincia de Salta en ese momento, fue desafectarla para lotearla para uso productivo. Uh-huh. Específicamente lo que está pasando ahora en parte de lo que era la reserva, poner soja. Y bueno, vino la demanda de la comunidad Huichi, de los hermanos criollos y de otras organizaciones que participaron en el conflicto, parques nacionales incluidos, y finalmente se terminó negociando que de las 25.000 hectáreas que eran la antigua reserva, solo 6.000 quedaron para uso productivo. Parques Nacionales recién pudo comprar 4.238 hectáreas y estamos trabajando a partir de un convenio que se firmó entre la provincia y el Estado Nacional para crear una nueva área protegida que alcanzaría más o menos unas 46.000 hectáreas entre zona chaqueña y un poco de yungas que hay para el lado de Santa Bárbara, digamos, para el lado de Jujuy, uh-huh, que sería el lote fiscal número 5 de Jujuy y lo que sería Salta el lote fiscal número 33. Uh-huh. Ahora con la implementación de esta nueva ley de bosques y sobre todo este ordenamiento territorial de los bosques nativos, ¿cómo se vive en la situación? ¿Se está desmontando, bueno, si es que ya se han dado permisos anteriormente a esta ley? Sí, bueno, nosotros Pizarro, hablo la unidad Pizarro de Parques Nacionales, trabajó mucho en la promoción de esta ley. De hecho, conseguimos la participación del diputado Miguel Bonazo para venir a Pizarro, para venir a Salta y armar conferencias de prensa, trabajando fuerte sobre la conservación de los montes, no solo del área protegida, sino los alrededores de las áreas protegidas, por una cuestión de que para nosotros las áreas protegidas como islas no tienen ningún tipo de valor ni ecológico ni simbólico. Y trabajamos fuertemente en el concepto de distribución de la tierra y potencialmente empezar a pensar en, ¿por qué no?, en una reforma agraria que contenga a pequeños, medianos y a grandes productores, porque desde Pizarro pensamos, y nuestro eslogan del parque es lo que es de todos, es de todos. En el Chaco salteño, en esta parte donde me toca trabajar, está muy magnificada la diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen nada. hay como una, hay una gran línea demarcatoria, y los que tienen muchos son muy poquititos, y son fincas muy grandes, y a la vera del camino están los huichi o los criollos en ranchos con palos y plásticos negros, y por la ruta están pasando camiones con millones de dólares en soja, maquinarias de ultra modernas. Entonces hay una gran diferencia, la verdad, entre una situación y otra. Por eso Parques Nacionales aquí en Pizarro trabaja fuertemente la promoción de la ley de bosque, porque la vemos como una gran herramienta como para empezar a generar conciencia, no solo en la distribución de la tierra, de lo que creemos como Estado Nacional debe hacerse, sino también para que la gente que ha vivido marginada y que se ha acostumbrado a tener patrón durante mucho tiempo, empiece a pensar que es posible dejar de tener un patrón todo el tiempo que te dé migajas para poder sobrevivir, y tener el coraje y el valor y la decisión cultural, si se quiere, de empezar a tener emprendimientos propios, de generar de manera propia emprendimientos que den otro tipo de dignidad, básicamente, y de una vida más tranquila y más cómoda. Uh-huh. Nosotros también quisiéramos tener la voz, tener el testimonio, escuchar la voz de nuestros hermanos de allí, de Pizarro, pero se nos hace imposible por la zona donde ellos viven. Quizás no hay señal telefónica, porque hemos intentado muchísimas veces y no podemos hablar con nuestros hermanos. Es por eso que también la voz tuya, Eloy, es importante, porque estás acompañándolos muy de cerca. A través tuyo quisiéramos conocer cuál es el sentimiento que ellos tienen, cuáles son las actividades que vienen realizando también, cuál es el mensaje de ellos ante esta situación que se vive. Bueno, este es un tema un tanto entre delicado y complejo, porque, bueno, los hermanos huichis han sido y son en algún momento un símbolo bastante complejo de lo que significa la sustentabilidad y la subsistencia en el Chaco, uh-huh, en el Chaco salteño. Han sido y son motivo de discordia y de disputas políticas. Esto también me parece honesto aclararlo, porque Pizarro, vos sabés, Carmen, y yo lo viví en carne propia, uh-huh, significó una pelea política entre el Estado provincial y el Estado nacional, y cualquier argumento, sobre todo de parte del Estado provincial, para boicotear el proyecto Parques Nacionales en la zona de Anta, fue caótico, fue una bandera, digamos, de la gestión anterior. Uh-huh. Y nosotros, cuando llegamos en enero del 2006, estuvimos y estamos cerca de los hermanos huichi, en aquel momento mucho más todavía. De hecho, hemos planificado la nueva tierra, porque a los hermanos huichis el Estado Nacional, a través de Parque, le cedió 800 hectáreas en comodato de uso. Esto significa poder ir a vivir en ese lugar, lejos de los desmontes que iban a ver en Pizarro, sí, porque ellos vivían en una esquinita, en un lugar bastante marginal, y lejos de las avionetas, lejos de los lugares que le definitivamente le iban a provocar algún tipo de problema de salud, ¿no? Uh-huh. Porque todavía las avionetas con rociando glifosato siguen andando. Uh-huh. Y las quemas son una cosa impresionante, porque cuando desmontan, acordonan y queman, aparte del calor y la carbonilla que cae, los animales salen como locos buscando refugio, y las que más locas salen son las víboras, las yararás, las corales, y generan muchos accidentes. La verdad que es una cosa espantosa. O ves animales quemados a la orilla de la ruta, o ves animales corriendo así prendido fuego, una cosa insólita, la verdad. Terrible. Y bueno, los hermanos huichi, como te decía recién, con ellos hemos planificado el traslado a la nueva tierra, con ellos hemos planificado la vuelta de los niños a la escuela, y discutimos en ese momento si era mejor una escuela autónoma o una escuela pública, y decidimos que no estaba bueno aislarlos, decidimos con los caciques, me refiero, ¿no? Uh-huh. No estaba bueno aislarlos, que tengan una educación, digamos, aislada de la del resto del mundo, porque los hermanos, sean huichi, sean collas, sean guaraníes, sean mapuches, viven en este siglo, viven en este mundo con estas tecnologías, digamos, no se puede no integrarlos a este mundo, ¿no? Uh-huh. Y ellos están conscientes de eso, por eso planificamos las vueltas de los niños a la escuela, fuimos al Ministerio de Educación de Nación, volvieron con una beca, volvieron con un maestro bilingüe, cuando en realidad en algún momento habían sido echados de la escuela porque no hablaban bien el castellano. Planificamos las viviendas, donde involucramos al INAI y de hecho hoy hay comprometido casi medio millón de pesos para construir casas en la nueva tierra, de la manera que ellos quieran, con técnicos especializados en armar ese tipo de viviendas. Planificamos proyectos productivos en donde había pozos de agua, harina de algarroba, reforestación de chaguar, miel, chanchos, y todo eso con dinero de la nación. Pero bueno, todo eso se fue diezmando porque el dinero de nación siempre baja a las provincias por un convenio que tienen, digamos, nación y provincia. Parques Nacionales no podía manejar ese dinero. Uh-huh. Y como te digo, la situación ha sido bastante difícil en la gestión anterior. Y bueno, hablando así a la criolla o hablando muy desnudamente, ese dinero se desapareció, no se gastó como tenía que gastarse. Y los hermanos Huichis lamentablemente han quedado en el medio de un conflicto político. Uh-huh. Y ellos también se han involucrado de alguna manera porque, digamos, han empezado a llegar al lugar punteros políticos, le han empezado a dar a los caciques 100, 150 pesos, 50 pesos, y le han generado divisiones. Y todas estas cosas sucedieron, la verdad sucedieron, y en este momento, a estos recién 8 meses de esta nueva gestión, estamos intentando volver a reencauzar absolutamente todo, volviendo a restaurar la confianza. Los hermanos han quedado en el medio de un conflicto que no diferenciaban quién era el Estado Nacional y Provincial. Lo que sí tienen en claro y están seguros es que, bueno, el monte en el que están mucho mejor ahora en este monte en el que viven. Ajá. Pero, bueno, estamos tratando de retomar todas estas cosas que habían quedado a medio hacer, las viviendas, la alimentación, los proyectos productivos, el pozo de agua y, bueno, volver de nuevo a ver si reina la calma. Ajá. Bueno, recordando, haciendo historia, nosotros también en aquellas oportunidades habíamos también tratado este tema en nuestros programas, cuando en el año 2004 fue que se hizo esta venta de la Reserva de Pizarro, fue vendida a empresarios privados y en el 2005 fue histórica la victoria de nuestros hermanos. Tuvieron que llegar ellos a la Casa Rosada, todo el sacrificio que pusieron, llegar a los medios de comunicación, a programas como por ejemplo el de Maradona y muchos actores colaboraron con ellos porque si no, no sé cuánto tiempo más tendrían que haber sufrido nuestros hermanos para que el gobierno nacional les pueda dar una mano, ¿no? Sí, es cierto en ese sentido, se hizo todo muy mediático en algún momento. Nosotros recibíamos con los hermanos Huichis llamados insólitos de cualquier lugar del mundo queriendo hacer una campaña a favor de ellos, vendiendo libros, vendiendo fotografías. Y en un momento ellos mismos dijeron, basta, lo que nosotros queremos es vivir tranquilos, no queremos viajar más a Buenos Aires, no queremos que nos lleven a ningún lugar como trofeos. Y nosotros respetamos eso, la verdad que a mí inclusive me jodía mucho en el trabajo porque era todo el tiempo viajar con ellos y no ocuparme de otras cosas que significa la creación de un parque nacional, porque digamos, Parques Nacionales no solo vino al lugar por el tema Huichi, sino vino por el tema conservación del ambiente chaqueño, promoción del trabajo con las comunidades criollas y un poco a frenar el embate de la soja en el Chaco salteño, que digamos que bastante deteriorado está. Entonces, es cierto, fue una victoria simbólica. Parques Nacionales, para dar un sí, para meterse en el problema, digamos, lo pensó bien. Y como tenemos una política de trabajo con los hermanos, no solo Huichi, sino con guaraníes ahí en Calilegua, con mapuches en la zona de Lanín, con tobas en la zona del Chaco, con los collas en la zona de Pozuelos, lo que queríamos aportar, porque este es un granito más de arena, digamos, para la discusión territorio indígena, porque un parque nacional no es un territorio indígena, digamos, en absoluto. Se han generado algunas discusiones en este sentido. Nosotros, cuando decidimos este tema, decidimos hacer un aporte para que las comunidades indígenas sigan discutiendo qué tipo de relación y qué tipo de estrategia tener con parques nacionales para entre conservar el ambiente y volver al uso tradicional de los recursos naturales. Así que esta siempre fue nuestra idea y sigue siendo nuestra idea de trabajo con los hermanos Huichi en el Chaco y con los hermanos criollos también del Chaco salteño, en contraposición a una política de desmonte, a una política no planificada por parte, me animo a decirlo, de la política de la provincia, digamos, que por un lado trabaja en pos de proteger un espacio chaqueño, pero por otro lado los desmontes no han parado, las quemas siguen siendo quemas, el glifosato sigue, digamos, cubriendo los cielos de, del Chaco salteño. Entonces hay como muchas irregularidades y muchas incoherencias en el medio del proceso, y bueno, trabajamos desde Parques Nacionales para este tema, para tratar de generar coherencia y no más incoherencia. Bien, hay muchas instituciones que acompañan a esta comunidad wichí de allí, de Pizarro, para esta suspensión de los desmontes autorizados previamente a la ley de bosques que están afectando a las comunidades indígenas y campesinas hasta que finalice este ordenamiento territorial, como por ejemplo te decía anteriormente la Universidad Nacional de Salta. Sí. Otras instituciones que también están apoyando a esta comunidad de Pizarro, Eloy. Sí, mira, nosotros hemos generado a partir de esta nueva relación con este nuevo gobierno salteño, hemos generado un espacio de trabajo conjunto que es la mesa interjurisdiccional, es decir, juntar las jurisdicciones de la provincia y de la nación y sentarnos todos en una mesa de trabajo, y nuestros socios fundamentales, Derechos Humanos de Nación y Provincia, la Universidad Nacional de Salta, el municipio de Pizarro también, como una situación de generar políticas comunes en el territorio, los hermanos de la comunidad wichí, sentarlos a la mesa para que discutan de una manera horizontal, que cuesta mucho, digamos, cuesta bastante, porque, digamos, en Salta hay como muchas corrientes del tema indígena, los oficialistas, los no oficialistas, los que están en instituciones como Asociana, Fundapaz, digamos, hay gran cantidad de hermanos en distintas instituciones, y con todos ellos en esta mesa interjurisdiccional estamos intentando consensuar políticas en el tema Pizarro, básicamente, ¿no? Uh-huh. Respecto de la creación formal del parque, respecto de que la ley indígena contemple, digamos, que una comunidad indígena como la de Pizarro pueda vivir dentro o en cercanías del parque, porque todavía no está planificado, digamos, y no está consensuado si la comunidad indígena va a ser parte del Parque Nacional o va a ser vecina del Parque Nacional. Lo que sí está claro es que Parques Nacionales cumplió su palabra y su compromiso, que es cederle parte de lo que pudo comprar para conservar un poco de Chaco salteño, y ahí los hermanos wichí ya están viviendo en ese lugar. Así que nosotros, con ellos, con estas instituciones que te nombré recién, más otras como Fundación Vida Silvestre, que consiguió una cantidad de dinero para trabajar también en el tema Pizarro, con todos ellos estamos trabajando, y ahora muy estrechamente, por suerte, con la Universidad Nacional de Salta, a través de su Comisión Pizarro. Bueno, con todo ello, tratando de diseñar y de generar ideas en esta mesa interjurisdiccional para lograr consenso, básicamente, porque lo que hubo en todo este tiempo fueron conceptos difusos y desencontrados de la realidad de Pizarro. Uh-huh. Así que, bueno, esto es lo que está pasando hoy acá. Nosotros desde acá también, el acompañamiento de la Red de Comunicación Indígena para nuestros hermanos, esos guardianes que tenemos de estos territorios, estos bosques y selvas, que son el patrimonio natural más importante, pero que también son los más amenazados y depredados por la mano del hombre. Eloy, te agradecemos por tu testimonio y este aporte que haces para nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, Carmen, yo te quiero agradecer a vos y tomo tus palabras del apoyo que nos van a dar desde ahí. Los hermanos wichí lo necesitan mucho, mucho. Uh-huh. Necesitan relacionarse con las comunidades indígenas. De hecho, en algún momento, y te saco, perdóname, 5 minutos más, sí. algún grado de relación con la comunidad guaraní de Carilegua, porque está bueno, digamos, que entre hermanos discutan estos conceptos que Parques Nacionales deja librado, digamos, a la discusión de la territorialidad, del territorio indígena, si una comunidad indígena puede vivir dentro de un parque nacional o no. Uh-huh. ¿Qué tipo de asociación podemos tener en la comunidad indígena con parques, con la provincia, con el municipio? A todas estas situaciones, de verdad, estamos abiertos, estamos atentos, estamos ansiosos de poder discutir, porque nos gusta que nos remarquen, digamos, sobre el trabajo que realizamos, los errores y los aciertos que podemos tener. Bueno, esa es la forma que hemos trabajado con wichís y con criollos aquí, para poder mejorar, ¿no? Básicamente, digamos, el cotidiano vivir, porque en definitiva se trata de eso, de estar un poco mejor, más cómodos, vivir tranquilos, seamos wichis, seamos criollos, seamos negros, blancos, hinchas de Boca o de River, pero en definitiva estar bien, estar contento y pasarla de la mejor manera posible en esta vida que nos toca estar. Así que muchísimas gracias, Carmen, de verdad, de vuelta. Un saludo a los hermanos de tu programa, de la radio. Conozco a varios, ojalá puedan encontrarse, sé que están haciendo encuentros, sé que están moviéndose como siempre. Así que les mando un saludo y mi corazón desde este lugar. Muchísimas gracias, Eloy. Nuevamente un abrazo para vos y también un abrazo fuertísimo para nuestros hermanos de allí de Pizarro y ojalá algún día podamos tener la voz también de ellos. Hasta un próximo encuentro será, Eloy. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y quedamos en contacto entonces. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Amigo, hasta aquí hemos llegado a la parte final de otro encuentro y junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, les decimos hasta un próximo encuentro. Hermanas y hermanos, hasta la semana que viene.